adorable loca que a las chicas les gusta bastante cuando tocamos ese tema, sobre todo en estos eventos de creadores que he tenido la suerte de participar y uh-huh. producir también. Y ahí bueno, se juntan varias bandas y tocamos solamente música inédita. Creo que luego vamos a hacer otro, así que estamos ahí analizando las posibilidades. Ya, yeah. Juan Ángel. Oye, quería decir, vamos a escuchar un tema ahora de Cristian Díaz llamado Art de Funk. ¿De qué se trata el tema? Cuéntame la inspiración, ¿cómo fue la creación de ese tema? Bueno, el Art de Funk es un poquito como... es como pegarse un palo en la cabeza uno mismo y decir que todo no está tan mal, ¿cachai? Y déjate ir por el ritmo. Básicamente eso, súper liviana la letra, no es para nada densa. Pero habla un poquito de... igual es un poco complicado explicar una letra de repente que la cual tiene harta metáfora, porque es como una pintura, o sea, la persona que la escucha o que ve la pintura lo descifra de acuerdo a lo que quiera ver. Entonces, en ese sentido, creo yo que no vale la pena analizar tanto la letra, al menos ese tema. Yo creo que el tema Yo Sé habría que entrar en un análisis bastante... Sí, es el nuevo single. Lo vamos a tirar después, luego de haber escuchado Art de Funk, seguir un poco más con el programa. Vamos a finalizar con el tema Yo Sé, un estreno exclusivo acá en la Radio Mundo por La Guarida del Zorro. Oye, bueno, me faltaba decir que el último disco que grabé fue el Musa, donde está el tema Musa de mi Corazón, con el que gané el segundo lugar del Festival de la Canción de aquí en Antofagasta este año. Ya. Qué buena, notable. Oye, cantante tenemos hoy día. Un invitado especial acá en La Guarida del Zorro. Oye, nos vamos a ir con Art de Funk, de la creación de Cristian Díaz. Sí, como usted dijo su creador, no lo analicen tanto, escúchense, cierren los ojos, tírense arriba de la cama y déjense llevar. Déjense llevar nomás. Ahí va, Art de Funk para todos ustedes. De nuestro amigo Cristian Díaz, Art de Funk, acá en La Guarida del Zorro, 104.7 por la Nuevo Mundo, Antofagasta. Nos pueden escuchar online, nuevomundo.tk también, ¿eh? Así es, y puedes llamarnos a Radio Nuevo Mundo en Guarida del Zorro con el número 839540. Llámanos porque estamos acá esperando. Oye, ¿tienes la oportunidad de hablar con nuestro cantante invitado, Cristian Díaz? Sí, también si quieren hablar con él. Cristian Díaz, oye, estado civil, soleando, soltero, viudo. Es complicado. Es complicado. Sí. Suele pasar. El corazón ocupado, pero sí, soltero. Chuta. Bueno, son cosas eso, que pasan. Por eso tienes que escuchar la canción, yo sé. Esa canción dice todo. Con esa, con eso nos vamos a ir al final, ¿eh? Para ti, broche de oro. Oye, vamos a leer dos nuevos saluditos que aparecieron en el grupo Facebook de La Guarida del Zorro. Aumentamos a 113 miembros, ¿ah? Dice Geselino Yáñez Soto. Dice: hola Sole, no te olvides de mi encargo. Your father. Debí haberlo leído antes yo de tirarlo al aire. Dice Fabricio Ignacio Ponce Aguirre: un saludo para la tercera compañía de bomberos de parte de Delphi Paso. Un saludo Delphi Paso, ¿ya? Bueno, un saludo a la tercera compañía de bomberos de parte de Fabricio Ignacio Ponce Aguirre. Saludos, Fipaso. Supongo que estás contento porque Cobreloa ganó 4-0. ¿Eh? Hoy nos acaban de informar también un último minuto, ¿eh? De ¡gol de Colo-Colo! ¡Woo! ¡Gol de Colo-Colo! Todo porque soy del agua. Oye, tú estás fumando coca. Nexteado. Estás fumando coca. Oye, sí, nos acaban de decir que la tercera comisaría de Antofagasta está celebrada. Juan Ángel, por favor. Oye, vamos con un tema totalmente radical acá. Me estoy metiendo a elnorteo.cl y me encuentro con un titular que me afecta, me indigna mucho. Dice: grupo Facebook racista causa indignación en las redes sociales. Así es, el administrador del grupo trata a los inmigrantes como flojos, hediondos e incluso sidosos. Bastante revuelo ha ocasionado en las distintas redes sociales la creación de un grupo en Facebook denominado Antofagasta para los antofagastinos, en el cual se hace alusión a los inmigrantes tratándolos de extranjeros, que son puros delincuentes, hediondos y sin futuro. Qué mal que existe esta clase de personas racistas, xenófobos. Y Antofagasta para los antofagastinos. Yo quiero decir que esta señorita se llama Malvavisca Belcebu. ¿Qué pasa? ¿Tus papás eran hippies que te pusieron ese nombre? Oye, qué mal que, claro, que haya creado un grupo así. Dice Antofagasta para los antofagastinos. Y es más, esta señora es de origen... O señorita viene de Valparaíso. O sea, ¿qué está diciendo acá si no es antofagastina tampoco? Quiero decir que sepa que Antofagasta siempre ha sido una ciudad mestiza, al igual que todo Chile. Lo único que son de sangre pura, podría decir, sí, son los mapuches, que son tan maltratados acá en nuestro país. Oye, grupo Facebook racista, métanse allá, Antofagasta para los antofagastinos, para denunciar el grupo. Nosotros acá en La Guarida del Zorro lo vamos a denunciar también. Cristian Díaz, ¿qué te parece en esta clase de grupo acá que existan en Antofagastinos? Mal, pues. Soy igual mala onda que haya gente que pierda tiempo en echarle barro a otras personas. Que igual, bueno, sin duda hay una molestia generalizada por la gente de otros países que han llegado a la ciudad, pero creo yo que son, bueno, son seres humanos, ¿cachai? Son personas igual que todos y creo que tienen derecho también de hacer su vida donde ellos quieran. Pues, o sea, es igual Chile ni Antofagasta, no es tampoco, no sé, pues, el paraíso así como para que digan que acá no puede haber más gente, ¿cachai? Así que igual un voto para la gente que... Un voto de repudio para la gente que anda perdiendo tiempo haciendo esas cosas. Un voto de repudio para los 30 miembros que tiene el grupo Antofagasta para los antofagastinos. 30 miembros, ¿ah? ¿Eh? Acabo de denunciarlo yo, así que ya. Esperemos que la gente que esté estudiando, escuchando La Guarida del Zorro se meta al grupo para denunciarlo, ¿ah? ¿Eh? Oye, las respuestas también que pone esta, entre comillas, dama. ¿Nos atreveremos a leer alguna, dices tú? Dice, a ver, el primer posteo que puso la señorita Malvavisca Belcebú dice: creo que ya llegó el momento de decir basta, estamos plagados de inmigrantes ilegales. Si estos tipos vienen con permiso y traen algún oficio o profesión, que, bueno, bienvenidos sean. Si vienen a hacer trabajos menores, puterismo, dice, y narcotraficantes, que se vayan a sus censura países. Bastante, un lenguaje bastante fuerte para una señorita en cuestión, ¿eh? Mal ella, ojalá se mejore, denuncien el grupo Facebook y Malvavisca Belcebú, estamos contigo. Igual es un pensamiento bastante nazi el que tiene la persona que se le ocurrió hacerse ese Facebook, porque si tú te acuerdas, o si sabes, bueno, Hitler mandó a matar mucha gente porque consideraba que iban a echar a perder la raza nazi, la raza alemana, y yo creo que ya estamos muy lejos de eso como para poder, o sea, como para hacer lo mismo nuevamente, ¿cachai? Y aplicar tanta discriminación, no es necesario, o sea... Yo creo que esa gente igual tiene una oportunidad, al igual que cualquier ser humano. O sea, si vienen a la ciudad y... Bueno, y así como cualquier otra persona que si es de acá o no es de acá, si comete una fechoría y algún delito, tendrá que ser castigado y punto. Así es. Así es. Yo creo que estas personas solamente quieren mejorar su estilo de vida y quiénes somos nosotros para estorbárselo. Además, no, si Dios creó a todas las personas para relacionarnos entre nosotros, todas las personas somos iguales. ¿Por qué estamos haciendo estas cosas? ¿Por qué existe gente así? No entiendo. Pero bueno, vamos a seguir conversando con nuestro compañero Cristian Díaz. A ver, Sole, ¿tenías algunas preguntas para él? Cristian, dime. Oye, pero es que yo hace rato que le ando pidiendo, pero parece que mi amigo acá no se anima a cantar en vivo. A capela dice. No, a capela no pasa nada. No, dice que no pasa nada. Me imagino el día domingo en la tarde. No voy a cantar todo el fin de semana. Es como el cartero que le dieron día libre y se lo caminaron. ¿Cachai? Entonces, cuéntame un poco, entonces, ¿qué se viene a futuro? ¿Algún pituto que quiera lanzar al aire? ¿A quién quiere reclamar? Acá tiene el micrófono dispuesto para usted. Que no tenemos filtro, no tenemos filtro. ¿Eh? Oye, sí, eso me gustó este programa, que no tiene filtro. Tranquilo, tocando harto, produciendo. Bueno, también tengo una productora de eventos junto a... Tires el nombre nomás. Tiene el nombre, Agro. Sí, tenemos la productora CIV. ¿Puedo pasar el dato, no? Pasa el dato, acá, nomás. Que entregue el número telefónico, IBN, Facebook. Bueno, tenemos la Disco Junior para los chicos de 8 y 12 años. Entre 8 y 12 años, llevamos la disco a la casa. Ay, qué llevamos lindo. Llevamos la amplificación, llevamos un DJ, llevamos iluminación, ¿cachai? Llamar al 47-7125 o bien a mi celular al 9495-0195. Ahí estaba. Malo, ¿no? Porque me llama mucha gente por P y todo eso. Así que... pueden llamar también al teléfono de Verónica, que es el 8310-3991. Tenemos la Disco Junior, tenemos la Disco House, que es la misma fiesta pero para adultos. Uh-huh. También tenemos grabación de estudio, spot publicitario, spot radiales. Oye, ¿me puedes contar un poco con eso de Junior? ¿Trabajas con los niños? Cuéntame un poco. O sea, no es que trabajemos con los niños, sino que nosotros llevamos... ¿Música? Llevamos la disco a la casa de los chicos. Ya, yeah. ¿Y qué tal esa experiencia? Cuéntame un poco. No, es bastante entretenido porque ahí los chiquitos entre 8 y 12 igual se sienten como grandes, igual son mini lolos, entonces les gusta el reggaetón y todo eso. Uh-huh. Igual llevamos toda esa música de Miley Cyrus. Prenden la casa. Los Jonas Brothers. Prenden con agua, entonces igual súper bien. Igual ha sido una gran experiencia y las fiestas que hemos alcanzado a hacer han sido bastante exitosas. Y hemos repartido alguna publicidad, algunos flyers hace poco. Y bueno, invitamos a la gente que si quiere sorprender a su hijo con un cumpleaños entretenido, puede llamar a la productora CIV al 47-7125 en horario de oficina. Y bueno, nosotros podemos mandarle un mail con todos los detalles. Buenísimo, buen dato. Oye, qué notable, ¿eh? Para los papitos que quieran hacer alguna fiesta. Una mega fiesta. Sí. No, se tiene todo. Este hombre lo hace todo. Sí. Es claro. Igual grabación de bandas también. Hago pistas. Te voy a agregar. ¿Tú cantas? No canto, pero tengo varios datitos aquí. En la ducha, creo. Interesándose. Para aquí, por favor. Oye, estamos acá, también vamos a pasar algunas propagandas, algunos recados que me acaban de llegar al celular sobre la Teletón. Estoy leyendo acá en distritodigital.tk, la unión nos hace más fuertes sobre la Teletón que se viene el 3 y 4 de diciembre. Por favor, métanse la mano al bolsillo y cooperen con esta noble causa. También me dicen que hay elecciones de dirigencia en la institución naranja de Cobreloa. Para este 27 de octubre, nosotros como Guarida del Zorro, como programa, creo decir que solamente como programa de la Guarida del Zorro, estamos apadrinando a un postulante para dirigente de Cobreloa que se llama Emilio Mavrakis, número uno, ya, para que la gente que pueda votar allá, que sea socio de Cobreloa, Emilio Mavrakis, vote por él, número uno, dirigente de Cobreloa. Oye, me acaba de llegar un mensaje de texto y aclarando al saludo de cuál profe era, ¿recuerdas? Ah, bueno, sí, dale. Era el profesor Luis Reyes, así es, mi profesor de básica, de primero a cuarto básico, gran profesor, marcó bastante mi vida, a él muchos saludos, besos, brazotes para él. Nuestros saludos para él. Oye, también me llegó un mensaje de texto de Yuditza Solange Oro Vergara, que también posteó el grupo Facebook, dice, saludillo Juan Ángel, besitos, que espero que esté escuchando la radio, te estamos mandando un saludo de acá. Un mensaje directo de Entel que dice que mañana tengo que ir a pagar las facturas. Póngase al día, hijo. Oye, vamos a tocar una canción ahora del grupo Los Tres. Luego nos vamos a ir con el estreno mundial. Un estreno mundial de sí, Cristian Díaz. Se escucha en todo el mundo. Se escucha en todo el mundo acá, ¿no? Sí. Antofagasta, mira. La Radio Nuevo Mundo, Antofagasta 104.7, Tocopilla 97.1, Mejillones 94.3. Así que estamos saliendo. Y para... también nos puede escuchar online en nuevomundo.tk. Igual le hace falta un jingle a usted, ¿eh? ¿Un jingle? Sí, yo hago jingles. Ya, no tenemos plata. Bueno, igual se lo puedes programar al arte. Listo, está grabado. No estamos grabando este programa. Wow. Sí, Carlito, ¿te acordaste de grabarlo? No, estaba muy emocionado este hombre. No, pero lo escuchó toda la gente, así que estamos respaldados por la gente. Exacto. Oye, la gente que escuchó, que dijo que iba a hacer un jingle gratis, de por favor, postéelo en el grupo Facebook. ¿Eh? De 3 segundos. De 3 segundos, es decir, la guarita. Ah, cortado. Te fuiste cortado. Oye, ay, vamos no a escuchar sé. Al tiro un tema de los tres. Carlitos, allá, tírate un tema de los tres para volver. Sí. El último pedacito de La Guarida del Zorro, Cristian Díaz, y seguimos con sus canciones. Nos encontramos con los tres en su canción El Camino, Camino por la Guarida del Zorro. ¿Eh? Oye, Cristian Díaz, quiero agradecerte por haber tenido la valentía de entrar a La Guarida del Zorro acá por la Radio Nuevo Mundo 104.7. Yo quiero decir algo, Cristian Díaz. Primeramente, gracias por haber venido y además decirte que tienes las puertas abiertas para cuando tú quieras venir por siguiente single o siguiente jingle. Acá las puertas están abiertas para cuando tú quieras. Ah, muchas gracias. Hoy vamos a leer un último saludito que hace 3 minutos de Danca Leighton Ledesma, una fiel seguidora de La Guarida del Zorro, dice: saluditos chiquillos. Escuchando su fiel seguidora, jaja, bendy. Seguidora. Bien dicho. Saludo a la Danca, besotes para ella. Nuestros saludos para ella. Oye, Cristian Díaz, queda la colita de la entrevista. Cuéntame, Sole Díaz, o sea, Sole Yáñez. Sole Yáñez, wow. Cristian, lo que usted quiera, dígame. Pregúnteme lo que quieran. No, te entregamos el micrófono de La Guarida del Zorro para que quieras. Ah, me lo voy a llevar para la casa. Sí, es de Arismendi, de Javier Arismendi, así que te lo regalo. No, bueno, sí, súper contento de estar acá con ustedes, la he pasado súper bien, la hora se pasó volando. Uh-huh. Y qué buena iniciativa la que están teniendo de traer artistas locales. Hay algunos programas de televisión también que le están dando espacio a la gente que está haciendo cosas hace bastante tiempo acá. Y nada, feliz de poder lanzar el single de la nueva producción que estoy haciendo, porque este es el primer tema del otro disco que estoy haciendo. Entonces, yeah. ¿Fue como solista o fue Pato Negro? Como solista, yeah. Claro, como solista. Y bueno, también lo voy a tocar con los chicos de la banda de la Real Band. Y ahí vamos, no sé, porque la idea es hacer una fiesta funk, ¿cachai? Después, bueno, tocar en vivo y después hacer una fiesta con pura música funk de todos los tiempos. Y sí, este tema es bastante radial, así que por eso me vi como la urgencia de poder difundirlo un poco para compartir mi música con la gente que le gusta mi material, porque de repente me encuentro con personas que me dicen, oye, ¿dónde puedo comprar tus discos? ¿Cachai? Entonces igual yo tengo páginas, tengo links donde pueden bajar los temas, y les doy las páginas y los links, y bueno, y mucho mejor si pueden difundir los temas directamente en la radio. Cristian, ¿podrías repetir nuevamente dónde, cómo la gente puede ubicarte? ¿Dónde me puedo ubicar? MySpace, Facebook. Bueno, en MySpace, www.myspace.com/Cristian Díaz, súper fácil. Díaz con Z, obviamente. Uh-huh. Cristian sin H, súper simple. Y bueno, también si me quieren ubicar en el Facebook, es súper fácil. Cristian Díaz Pereda. Pereda. Cristian Díaz Producciones. Pero dice Producciones. No, me faltó una sede, no podía corregirla. El amor, ¿cómo te viene? Así es la cosa. Oye, vamos con el estreno mundial, regional, local, comunal de la última canción de la última producción de Cristian Díaz. Pero deja que él lo presente. Oye, Soli, ya. Por favor. Sí. Nada pauteado en este tema. Cristian Díaz, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, quiero dejar a toda la gente que está escuchando La Guarida del Zorro. Espero que pidan la canción a la radio, porque ya va a quedar parrilla programática. Para que lo bailen en sus casas, esta canción se llama Yo Sé. aplausos. Oye, tírate unos aplausos, DJ, que no hay fome. Te tomaste un té de coca. Oye, ¿qué les pareció el nuevo single de Cristian Díaz? Ya fue, ¿cierto? Yo sé. Postéenlo en el grupo. De la canción. Le cambio el título a cada rato. Es que así me criaron. Cambia las cosas, no. Revolucionario. Oye, a mí personalmente me pareció súper bueno. Sí. Para ir a servirse algo y escuchar su música. Estábamos acá comentando que debería estar como para la disco. Nos vamos todos los de la Radio Nuevo Mundo que retirar con las canciones de Cristian Díaz. Sí, bueno, eso responde también un poco al sueño que tenía de cuando chico. De que siempre me hizo, yo quería que tocara mi música en las discos. Tuve la suerte de experimentar un poco algo relacionado con el tema porque, bueno, en el año 2006 para una radio amiga hice un jingle también que era bastante discotequero, mm-hmm. pero era un jingle cover, o sea, yo no lo compuse, sino que tuve que hacer todo el arreglo de uno. Y andaba un team bailando la canción, bueno, me encantaría que esta canción se pudiera bailar en las discos, si es posible. La vamos a tener en nuestro registro de la guarida del zorro y la vamos a estar tocando constantemente en nuestros programas. Oye, nuevos saluditos en el Facebook. Ahora tenemos 113 miembros, nos hemos aumentado. Dice Héctor Poblete, otra vez, eres seco, Juan Ángel. Igual bacán que no tengas filtro. Hacen falta este tipo de personas en esta sociedad tan conservadora. Muchos saludos para ti, compadre. Ídolo, no te mueras nunca. Dice Jennifer Calderón López, el programa debería ser más largo. ¿Qué opinas tú, Soraya Yáñez? Así es. ¿Debería ser más largo? Cristian Díaz, ¿qué te pareció? Quedamos con ganas. Creo que mínimo unas horas, porque igual ya se está terminando el programa. Sí, estamos pasados 5 minutos, así que nos van a retar. Debería ser más largo. Oye, último saludo al aire. Marcela Torres dice, oye, escuché todo el rato la radio y no escuché ningún saludo para mí. Y eso que te alimenté con comida china. Hum, y la carita mirando para el lado. Un saludo para ti, Marcela Chelis Tobias. Ella es mi hermana. Un saludo afectuoso para ti, para mi abuelo, para tu pololo y para tu otro pololo y tu patas negras. Un saludo afectuoso. Oye, nos despedimos de acá. Muchas gracias, Cristian Díaz, por haber asistido a la guarida del zorro. Igual me quiero despedir, mandar un saludo a la gente. Un beso para Vero y a toda la gente que está escuchando. Pidan el tema porque va a quedar acá en la parrilla. Así es. Postéenlo en el grupo Facebook de la guarida del zorro. ¿Qué les pareció el tema? Yo sé de Cristian Díaz. Ni siquiera la canción Juan Ángel en persona, él personalmente, vale la redundancia. Él les va a mandar el tema al mail. Yo miro para allá así como que estuve en la cámara, ¿no? Sonríe que te estamos firmando. DJ Carlito lo tiene todo abajo. Él les va a mandar el tema si lo quieren. Pronto vamos a tener una nota también, una noticia sobre Cristian Díaz y su nuevo tema en distritodigital.tk y elnortero.cl. Muchas gracias, hasta luego. Así es. Oye, Sole, despide de la gente. Bueno, esto ha sido la guarida del zorro. Este es todo por hoy. Esperamos tenernos en sintonía el próximo domingo. Todo esto, bueno, los domingos a las 18 a 19 horas. Todo esto en Radio Nuevo Mundo 104.7 FM. Oye, muchas gracias por haber escuchado a todos los auditores. Gracias. Empieza una nueva semana, así que acuéstense temprano porque mañana si entran a las 8 y se levantan a las 7 y media están atrasados, perrito. Así que acuéstate temprano, DJ Carlitos. Sin té de coca. Muchas gracias por haber escuchado. Nos vamos con un tema. Mentira. Tírame cualquier tema. Sorpréndeme, hijo. Sorpréndeme. Ciego, casi anestesiado. ¿Cuántos metros han pasado desde que me sonrió? Parto, muchedumbre en los pasillos. Van cambiando los residuos. Hipotermia en el corazón. Vuelta, es la noche y no hay abrigo. Que a ratos son amigos que lo llaman depresión. Miento, nunca fui tan delirante. Cuando un santiaguino errante pierde un caso, pierde dos. Mil finales para un guión. Gozo con la vista. Sé que no está lista aquella actriz, pero vamos, que yo conozco su pasado. Hubo un crimen a su lado y ella no se percató. Montaje, vestiré mi mejor traje de...